Continuamos acompañándote en el dial de la mañana a través de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, les contamos que hay una convocatoria, ¿sí? Para que se sumen al video por la canción ganadora del certamen Cantar las 40, ¿sí? Se muy necesita bien, gente. Sí. Ya te vi a vos hoy yendo. ¿Yendo? Sí, olvidate. Acá vamos a llevar acá a Pasbo, va acá el operador, vamos todos y hacemos... Y cinco somos. Espero o sea, que por lo menos... Espero que sumemos. Y sí, ya... Bueno. Ahora vamos a indagar porque están en línea los chicos juntamente del Colegio Edgar Morisole y no que ganaron, como te digo, este certamen Cantar las 40 con la canción ganadora, que también vamos a charlar sobre eso. Así que los presentamos los chicos que están Enzo y Alexis ahí del otro lado. ¿Cómo andan? Bienvenidos Gaby Torres, Eri López y equipo, los saludamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien, todo bien. Bien. Los sacamos un ratito de las clases, me imagino. Sí, un ratito, zafamos. Bien. Muy bien. Así me gusta. Muy bueno, bien. Muy bien. Chicos, bueno, primero felicitaciones porque ganaron con la canción Libre, se llama, ¿no? El certamen. Sí. Bien. Cuéntenos sobre... Primero, bueno, nada, ¿cómo surgió que se anoten en este certamen y después, ¿no? Ya la idea de por sí de hacer la canción y demás. Nosotros empezamos con un mensaje de un compañero en un grupo de WhatsApp que nosotros tenemos y fue como por ahí pinta hacerla y participar, ¿viste? Nunca tuvimos la intención de ganar ni nada, o sea, nos gustaba como para proyecto y para hacer el tema más que nada, porque nos interesaba la propuesta. Entonces después se lo proponemos al profe de música, a Javier Villalba. Y sí, dijo que sí, y bueno, y empezamos con eso. Hicimos también, fuimos a una muestra sobre todas las personas desaparecidas de La Pampa, en el Medasur, que se hizo esa muestra para sacar información. Muy bien. Y después fue todo en conjunto con todos los chicos del curso. Enzo, y bueno, también ahí, ¿cómo fue para que se pusieran todos de acuerdo, ¿no? con la canción? Y contanos también de qué trata la canción. En conjunto es difícil, sí, porque son muchas ideas, pero bueno, se hizo una apuesta en común y se planteó la idea de que es una persona que, como dice el tema, que ya no puede ver, que fue secuestrada, y también habla sobre los derechos que se vulneraron en esa época. Que fue muy muy dura para la sociedad. Tal cual. Totalmente. ¿Quién la canta la canción? Yo. Mirá. Renata Guarau. Y Martina. Muy bien, la verdad que ahí muy muy interesante, aparte recordemos, ¿no?, que ustedes estuvieron ahí en la final allá por mayo, ganaron y ahora bueno, están con la filmación de este video, que bueno, hoy van a realizar la última escena, pero ¿cómo ha sido todo el desarrollo, ¿no?, también para ponerse de acuerdo para cómo hacer el video? Claro, tuvimos, yo justo falté, o sea, no estaba ese día, pero tuvieron una reunión en la cual se plantearon todas las escenas y acomodaron los detalles, ¿no? Y bueno, consultaron para conseguir a dos extras más, que es una profe y una abuela de una chica de acá de nuestro curso. Y nada, ayer ya estuvimos en el teatro grabando la primera parte y ya hoy ya supuestamente ya culminamos con la parte de filmar. Totalmente. ¿Dónde lo van a filmar hoy? Bueno, también y la propuesta es abierta a la comunidad, ¿no? Pueden acercarse esta tarde. ¿Dónde va a ser la filmación? Es en la Plaza de la Memoria, creo que es. El Parque de la Memoria. Parque de la Memoria. Que está ubicada enfrente del Medasur. Muy bien. Perfecto. Es una propuesta para que la gente que se quiera acercar, bueno, justo tocó el timbre, es a las 3 de la tarde, que es una propuesta tranquila, la verdad, porque no es una... Es para que la gente vaya y esté ahí, se tome unos mates con nosotros, charlemos un rato y... Sencillo en el sentido de grabarla, porque no se va a necesitar mucho de ellas. Muy bien, claro. Aparte también, ¿no? Como una idea ahí muy muy colaborativa, muy sí. Compartir ahí, más allá de que ustedes, ¿no? De usted como curso, compartir con la gente de Santa Rosa y hacer un video muy lindo, ¿no? Muy participativo también, sí. Que tiene mucho sentir a la hora de hablar de los 40 años de democracia. Exacto. Enzo, ¿en qué año del colegio están? Estamos en el último año. En el último estamos año. Sexto. Mirá. Qué copado también de terminar ya, viste, medio vieja ya yo, pero que terminar ya el colegio, digamos, también con esta linda propuesta, ser ganadores, ¿no? Pero más allá del premio en particular, digo, y siempre celebro que los pibes y las pibas de la edad de ustedes tengan tan presente todo este tema, ¿no? Así que nada, la felicito ahí a todos tus compas. Bueno, la invitación hecha entonces para hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, ¿no? Ahí en el Parque de la Memoria, entonces, sí. Para todos los que se quieran sumar. ¿Se cortó? ¿Pensó? No, estoy bien. Está bien. Bien, sí. Entonces está la invitación ahí hecha, entonces. Sí. A pleno. Se pide, o sea, ¿no? Sí. Que vayan y que tengan ganas de participar solamente, que ya con eso ya basta con nosotros, que ya es un montón. Totalmente. Bueno, excelente. Enzo, muchísimas gracias por tu tiempo. Mandale ahí un abrazo grande a todos tus compañeros, a tus compañeras. Y bueno, todos los éxitos entonces para la convocatoria esta tarde. Muchísimas gracias. Dale, abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.